Vamos a entrar en una entrevista con Belén Álvarez. Ella es politóloga de la UNCuyo, directora del Centro de Estudios sobre Vejeces y Envejecimiento Poblacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. Le damos la bienvenida a Belén. Aquí te saludamos, Silvia y Ángeles. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien por acá también. Buenos días. Bueno, me alegro. Belén, se viene la tercera jornada sobre el maltrato hacia las personas mayores y en este contexto, más en mayúscula habría que ponerlo. Contanos un poquito, ¿cómo surgen las jornadas, si querés, para hacer un poquito de historia y contexto? Bueno, sí, me parece importante contextualizar un poco estas jornadas. Como bien decías al comienzo, yo soy parte del Centro de Estudios sobre Vejeces y Envejecimiento Poblacional. Le decimos CEVEP por las siglas, porque si no es larguísimo. Y desde que comenzamos este camino, sí, ahí en con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, nos planteamos hacer anualmente, en el mes de junio, las jornadas sobre maltrato hacia las personas mayores. ¿Por qué en junio? Bueno, porque el 15 de junio se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Toma de Conciencia sobre el Maltrato y el Abuso a las Personas Mayores. Es así que dijimos, bueno, comencemos a hacer anualmente una actividad en la facultad para poder un poco analizar todo este fenómeno que tiene que ver con las violencias y el maltrato hacia las personas mayores, que es un fenómeno muy creciente, con mucho peso y mucha presencia, lamentablemente, en la sociedad y en las familias, no solamente acá, sino a nivel mundial, y que está muy poco abordado realmente y tiene por ahí muy poca presencia también en la agenda pública. Así que con estas jornadas, que estas son las terceras efectivamente, lo que tratamos de hacer es un poco, bueno, poner el tema sobre la agenda, por lo menos académica, porque lo hacemos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tratamos de plantear algunas temáticas que tengan que ver con este fenómeno, para poder analizar por qué sucede, cómo se presenta la violencia del maltrato hacia las personas mayores, qué características tiene, cómo se puede abordar, tratar de entenderlo, en qué consiste, para buscar alternativas y solucionarlo, por supuesto. Ese es un poco el contexto de cómo surgen las jornadas. Estas son las terceras jornadas. Y bueno, y en este contexto que vivimos a nivel nacional, si bien, como les decía, el maltrato se da no solamente en Mendoza, en Argentina, sino que es un fenómeno a nivel mundial que tiene que ver con un montón de concepciones culturales y sociales que tenemos en estas sociedades occidentales, bueno, no nos podemos abstraer del contexto nacional en el cual estamos, donde hay todo una movida en relación a la seguridad social y a los regímenes previsionales que afectan tan directamente a las personas mayores, ¿sí? Y uno de los tipos de maltrato que se presenta y que nosotros estudiamos y analizamos tiene que ver con un tipo de maltrato que es institucional y estructural, ¿sí? Que es ese tipo de maltrato que se ejerce a través de las instituciones, claro, hacia las personas, ¿sí? A través de las instituciones, a través de las políticas públicas, por acción o por omisión, ¿sí? Y que es, y bueno, muy común no en podemos estos dejar tiempos. Exactamente. En este momento, donde está tan en boga el tema, como les decía, la seguridad social, bueno, este es un tipo de maltrato institucional y estructural. Dijimos, bueno, evidentemente este año las jornadas tienen que ser sobre este tipo de maltrato y analizar qué es lo que pasa con la seguridad social argentina y qué pasa con esto que todo el tiempo uno ve por ahí en los noticieros, que es las jubilaciones y las pensiones y demás, y no, por ahí no siempre termina de entender dónde está parado, si hay jubilaciones, si no hay jubilaciones, a quién les corresponde, a quién no le corresponde. Lo que sí sabemos es que todas las personas mayores están en riesgo con las jubilaciones y pensiones que recibe actualmente. Esas jubilaciones y pensiones que reciben también están en riesgo, son ínfimas, los ponen en riesgo, los ponen en una situación de vulnerabilidad a las personas mayores, pero además están en riesgo también, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a analizar en qué consiste que esto de la seguridad social y los regímenes previsionales, y bueno, si están por colapsar, que es algo que nos están anunciando desde hace algunas décadas ya, o si en realidad, bueno, esto tiene que ver con algunos intereses creados y van creando un discurso y una situación de crisis para hacernos creer de que en realidad no sirven, o no sirve el sistema como está, ¿no? Eso es que, lo que un poco queremos analizar este martes en las terceras jornadas. ¿Y a quiénes están dirigidas? ¿Quiénes pueden participar? Las jornadas están dirigidas a la comunidad en general. Nosotros, por supuesto, que invitamos también y especialmente a la comunidad de la universidad y de la facultad, a estudiantes, a docentes. También enviamos una invitación a todos los equipos técnicos y a los profesionales que se desempeñan en distintas áreas, que trabajan con personas mayores. Es así que es un público que tiene bastante presencia, los equipos técnicos de obras sociales, de municipios, de distintas áreas de la provincia, que cotidianamente trabajan con personas mayores, y a las personas mayores, fundamentalmente también, ¿no? Los invitamos para que participen y para que ellos también expongan sus vivencias, sus experiencias y su visión sobre esta situación. Así que está abierta toda la comunidad, de todos modos. Eso es lo más importante, que puede participar cualquiera. Son libres y gratuitas y presenciales. ¿Y cuál es la fecha? Eso. Es el próximo martes, que es el martes 24 de junio, a las 8:30 de la mañana hasta las 13, es mediodía nada más, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Perfecto. ¿Y hay que inscribirse? ¿Cómo llegás y te inscribís en el lugar? ¿Cómo es ese teje? Bueno, pueden ser las dos modalidades. Nosotros, a quienes les llega la invitación, les enviamos junto con la invitación un link de inscripción, pero esto no tiene que ver con una cuestión de que sea excluyente o haya un cupo limitado. De ninguna manera. Simplemente es para más o menos ir teniendo idea de la cantidad de gente, el espacio físico para poder organizarnos mejor y estar más cómodos en las jornadas, pero aquellas personas que no puedan tener previamente ese link para inscribirse pueden ir directamente el martes que viene, se inscriben ahí de manera presencial y ya está. Digamos, no es una cuestión, no es un requisito para participar, hacer una inscripción previa, digamos. De todos modos, sí les puedo compartir que manejamos como una vía de comunicación y de información el Instagram, entonces quizás quienes manejen esta red social se pueden meter al Instagram del Centro de Estudios, que es CBEP, con C y B corta, un cuyo, y ahí está toda la información y también está el link de inscripción. Buenísimo. Y ya también quería preguntarte, como ya para ir cerrando, si querías mencionarnos las personas que van a exponer. Sí, por supuesto. Bueno, esto es la verdad que es un panel que nos encanta, que ha quedado como lo pensábamos desde un primer momento. Dimos con personas especialistas en la temática o que tienen diferentes trayectorias que se vinculan con los regímenes previsionales, con las jubilaciones, con la seguridad social. Y vamos a contar con la presencia de Valeria Di Costa. Ella es socióloga, es doctora en ciencias sociales y se especializa en seguridad social. También con Pablo Affronti, él es economista. También va a hablar sobre lo que tiene que ver con la sustentabilidad de los regímenes provisionales. Con Liliana Matus, ella es una abogada especialista, abogada previsionalista. Con Carlos Gallo, que ha sido durante varios años, ha estado al frente de la ANSES, y con Laura Pupi Palero, que ya está en la comisión del SACRA, que es el sindicato de amas de casa, y ella un poco nos va a traer la experiencia de las mujeres mayores, que son una población que suele sufrir muchísimo más la exclusión de los regímenes previsionales y más en estos momentos, así que bueno, nos va a traer un poco la experiencia y las herramientas que utilizan las mujeres mayores que están excluidas, digamos, de los regímenes previsionales. Ese es el staff que tenemos de exponentes. Tremendo, va a estar muy bueno, así que bueno, ahí está para agendar la fecha el próximo martes 24 de junio desde las 8:30. Exactamente. Tercera jornada hermosa de concientización también y también de la comunidad para ir a sacarse dudas, a empoderarse y a encontrar, como vos decías, soluciones, ¿no? o algún camino posible para retomar. Exactamente, exactamente. Así que bueno, les esperamos a todos, a todas, en esta nueva jornada que nos va a encontrar ahí en la facultad el martes que viene. Muchísimas gracias por tu tiempo y la convocatoria, Belén, y estamos a disposición para cualquier cosa que quieras seguir difundiendo. Muchísimas gracias siempre por acompañar y difundir este tipo de actividades, de verdad. De parte de todo el equipo del CEBEP. Muchas gracias, abrazos para todos por ahí. Abrazo. Hasta luego. Igualmente. Chau, chau. Chau, chau.